Pues claro. Cadrichela, por escucharnos una semana más en Viajando Sin Planes. Y nada, y empezamos este tercer podcast de, bueno, sobre Bután. Y empezamos la ruta, una ruta que bueno, de 10 días, ¿no? Se hizo Óscar. Y si habéis escuchado el primer podcast, ¿no?, de Bután, pues ya sabréis cuánto le costó, ¿vale? Os lo dejamos ahí. Bueno, como siempre, en exclusiva en Radio Viajera los martes, en viajandosinplanes.com publicamos el podcast al día siguiente, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y luego, pues nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, que lo estoy petando. Ya llevo, bueno, para cuando publique este podcast ya llevaré más de 2.000 seguidores seguro. Y nada, Twitter y Facebook. Pues cuéntame, Óscar, cómo funciona la ruta desde Paru, que es desde donde tú empezaste y es donde está el único aeropuerto internacional, ¿correcto? Correcto. O sea, una vez tú llegas a Paro, lo normal es irse a Thimphu. Thimphu es la capital, ¿vale? ¿Qué tipo de rutas hay? Tal y como hemos explicado ya alguna vez, esto es muy sencillo. A $200 por día, en temporada baja. ¿Tú quieres estar 5 días? Pues 200 por 5. ¿Tú quieres estar 10 días? Pues 200 por 10. No hay más, ¿vale? Es muy sencillito. Y en ese sentido, tu agencia no te limita a ninguna parte del país. Es decir, hay, por ejemplo, hay gente que se ha viajado a Birmania, sabe que el norte de Birmania no está permitido para turistas normales, ¿vale? Puedes viajar, pero necesitas un pase que se consigue después de un mes de haberlo solicitado. Con lo cual, si vas a estar 2 o 3 semanas en el país, pues es imposible obtenerlo, ¿vale? En este sentido, Bután no te oculta nada. Lo único que te dicen es, hombre, si quieres ir al este, pues hombre, primero haber visto la parte más conocida. Y ojo, porque según en qué épocas del año vayas, las carreteras están muy malas, debido a desprendimientos, debido a lluvias, este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que hice yo fue, llegamos a Paro, primera visita, una vez nos salimos del aeropuerto, vamos a Thimphu. Thimphu, lo que hemos dicho, un par de horitas, haces una primera parada en un templo, en un puente colgante, de estos típicos puentes colgantes de butaneses, lleno de candaditos de los enamorados y este tipo de cosas, que siempre son curiosas de ver, y llegas a Thimphu. Thimphu, que es la capital, son 50, 60 mil personas, no será más. ¿Y qué es lo que ves? Pues ves varias cosas. Thimphu es una ciudad con suficientes atractivos como para estar pues un día o un día y algo pues recorriéndolo por allí. Lo primero que te suelen enseñar es el memorial Chorten. Lo que son los Chorten son sus estupas, ¿vale? Las estupas que suelen estar en todo Asia. Ellos les llaman Chorten, son tipo de estupitas, ¿vale? Y te llevan a la más conocida dentro de la ciudad. Es una estupa muy grande, la cual el ritual es dar 3 vueltas a través de la estupa. Y es un primer contacto, ya te sirve como primer contacto con lo que es la gente ya de Bután, ¿vale? Piensa que lo primero que haces es llegas al aeropuerto, te meten en un coche, paras para ver un puente colgante y ya luego lo primero que haces es, como contacto con la gente, pues eso, te meten en una estupa y ya empiezas a ver cómo es la gente, cómo visten, cuál es su carácter, ¿vale? Por ejemplo, una de las primeras cosas que te chocan es el traje nacional suyo. Todos o muchísima gente lo lleva. Y no lo llevan porque estén obligados, no, para nada. Lo llevan porque simplemente ellos quieren proteger su cultura, lo entienden como un legado que quieren transmitir a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, y van todos con el traje eso, ¿no? Pues con el traje típico, ya mostrando respeto. O sea, al final tú estás entrando a una estupa suya y en ningún momento nadie te dice nada, no te molestan, ¿vale? Mientras tú no les molestes a ellos, ellos están encantados de que estés allí y que hagas lo que quieras. Uh-huh. Bueno, de allí ya nos fuimos a dormir el primer día, porque al final llegas a mediodía, creo que eran las 3 que llegamos. En Bután, a las 5, 4 y media, 5, la gran mayoría de las cosas ya están cerradas, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí, no puedes hacer más que eso. Ir a cenar, dar alguna vuelta por la ciudad o el hotel, si está en medio de la nada. Muchos de los hoteles, ojo, porque son en pueblos y están entre naturaleza, ¿eh? Tampoco es que no hay nada. O sea, del pueblo, del hotel al pueblo, igual tienes media hora andando, ¿vale? Que ellos no hay ningún problema en que te llevan, ¿eh? Tú coges y les dices, quiero ir al pueblo a dar una vuelta. No tienen ningún problema en coger el coche y te dejan y donde tú hayas pedido y te dan la vuelta y vuelves a subir y vuelves a bajar. En ese sentido, no hay ningún problema. Bueno, una vez, ¿qué puedes ver en Thimphu, ¿vale? En Thimphu lo primero es ver un monasterio donde se llevan los recién nacidos allí en Bután para ser bendecidos, ¿vale? Es un templo muy pequeñito, está dentro de la propia ciudad, ¿vale? Una especie de colina que tienen. Y ya es un primer templo que ves, ¿vale? Bután está lleno de templos, lleno de estupas, lleno de todo ese tipo de construcciones, ¿vale? Y que tengamos claro que si tú vas a Bután es lo que vas a ver. De igual manera que cuando tú vas a Italia ves mucha iglesia, en Bután o en Tailandia, los que hayáis estado, pues bueno, veréis qué templos hay. Hay un montón. Pues aquí es un poco lo mismo. Pero bueno, de templos y... Pero también, bueno, el tema de ir con guía como que los hace un poquito interesantes, ¿no? Porque yo lo que he hecho en falta un poquito en Tailandia, incluso en Angkor Wat, una audioguía, ¿sabes? Una audioguía, un cartelito de información, algo de decir, ponerle un poco de historia, ponerle un poco de intriga, que lo hace más interesante, ¿no? Sí, en ese sentido, el guía te lo explica todo. Todo, claro. ¿Vale? Cada templo tiene su motivo de fundación, que suele ser de una dudosa procedencia. Es tal santo que bajó de tal sitio y se encontró con no sé qué, o tal demonio que lo fundó por no sé cuántos, ¿vale? Y te lo explican todo, ¿eh? Cada templo tiene su historia mística, te la explican, y cuando tú entras dentro de un templo, toda la iconografía, todos los símbolos que tienen, te lo explican todo, ¿eh? O sea, de hecho, hay veces que te saturas la información de, ¡buf! Por Dios, me estás dando tanta información que ya no sé ni qué representación de Buda es esta, porque llevamos ya tantas que no... Que me he perdido, ¿no? En ese sentido, ya te digo, te lo explican todo, no tiene ningún problema. A ellos les encanta demostrar o enseñarte pues su cultura, cómo viven, y te lo explican todo más sin ningún tipo de problema, ¿eh? Puedes hacer incluso preguntas las que quieras, que te las van a contestar todas, ¿eh? No, en ese sentido, muy, muy, muy abiertos. Bueno, Hola. Pues total, que es el primer templo que ves, ¿vale? Un templo muy pequeñito, van allí, lo bendicen a los niños. Y a partir de ahí, pues bueno, como el niño ya está bendecido, ¿vale? Es un país, recordemos, muy, muy religioso. Bueno, ya están felices y ya han cumplido ya pues con el deber suyo, que es llevar al niño a ofrecérselo al Buda. No recuerdo cuál nombre era, porque había tantos. Y a partir de allí, pues bueno, el niño tendrá, en teoría, pues una vida bendecida. ¿Qué es lo siguiente que puedes llegar a ver en Thimphu? El monasterio de Tango. El monasterio de Tango es un monasterio que está a unos 20-25 minutos conduciendo, ¿vale? Y es una universidad budista. Y ya es tu primera toma de contacto con lo que va a ser tu viaje. Es decir, Bután, si una cosa tiene, es que vas a andar mucho, ¿vale? El país está lleno de rutas senderistas, está lleno de sitios para andar, lleno de naturaleza, ¿vale? Y ya es una primera manera que tienen ellos de testear cómo vas a ser tú. De hecho, cuando tú en la agencia de contratas, la agencia de viajes, una de las cosas que te preguntan es si fumas, si no fumas, si haces deporte, si no haces deporte, qué edad tienes, y en función de ello, ellos te montan las excursiones, ¿vale? Bueno, pues ahí en ese monasterio que hicimos tardamos, creo que fue una horita de subida. Al final, ¿vale? Hacen tantas cosas que $200 al día me parece hasta barato, ¿eh? Con pruebas físicas. No, Sí, yo en ese sentido no me quejo para nada. Yo he estado en otros sitios, ¿vale? Tú vete a viajar por Escocia, vete a viajar por Estados Unidos, que entre el coche, la comida, el hotel, que todo eso te lo pagas tú entonces, vas sumando y dices, ojo, que esto tampoco está tan mal, ¿eh? Pero bueno, en ese sentido a mí no me pareció, o sea, es caro porque al final son $200 al día, pero son $200 al día muy bien aprovechados. Ves un montón de cosas, y no tuve para nada la sensación de pérdida de tiempo, ¿vale? Porque es que no te da tiempo. Vas para aquí, para allá, para aquí, para allá. Muchas veces llegabas al hotel cansado y destrozado y dame la cena que me voy a dormir. Lo cual, $200 muy, muy bien invertidos. Bueno, vas al templito este, una hora de subida. Es una universidad budista, con lo cual, pues bueno, entras dentro del templo, ¿vale? Puedes verlos ahí estudiando. Ahí la típica imagen de todos los monjes ahí recitando los textos sagrados suyos estos, la tienes y es espectacular, entras allí dentro, choca, ¿vale? Y después de hacer la visita, normalmente ahí los monjes te dan de comer y de beber gratis, ¿vale? Entienden que el llegar allí es un esfuerzo y todo esfuerzo, según su cultura, es recompensado. Por ejemplo, nos encontramos en un templo un grupo de chavales de diferentes edades y estuvimos hablando un rato con su profesora. Y nos comentaba que era un viaje que les había pagado el colegio a los mejores. Es decir, ellos tienen muy claro que buscan siempre la excelencia a través del esfuerzo. Y eso se recompensa. Y eran los mejores de cada una de las diferentes clases de la escuela, la escuela de primaria de allí, que habían cogido los tres mejores, y por nota, y los habían invitado a, creo que nos dijo, un par de días visitando diferentes templos del país y durmiendo en hoteles donde dormían los turistas. Y esto era solo para los que habían mostrado, pues eso, ¿no? Aptitudes, trabajo y esfuerzo. Y en ese sentido, cuando tú llegas arriba, pues eso, ¿no? Llegabas arriba del templo, pues los monjes, como señal de agradecimiento a tu esfuerzo, ellos te ofrecían, pues, comer y beber, pues, comida local, además hecha por ellos, sin coste alguno, ¿vale? Como manera de expresar su bueno, de ser un poco como son ellos, ¿no? De valorar todo este tipo de actuaciones tuyas. Y en cualquier caso, el sitio ya era, por sí era un enclave impresionante, medio un monasterio en medio de las montañas, que dices, Dios, para construir esto. Luego preguntas, pues estuvimos hablando con un budista y él nos decía, pero claro, le preguntamos, ¿no había un sitio más normal para construir un templo? Y él me decía, sí, claro, pero la gracia de los templos es que queremos estar alejados de todo el mundo. Con lo cual, cuanto más lejos de la gente esté, mejor. Ya, bueno, pero le decíamos, aquí, por ejemplo, comida y bebida, digamos, no tenéis. Tenían un huertecito y tal, donde plantaban cosas, pero agua no tenían, según qué tipo de alimentos tampoco. Y él me decía que, bueno, que ellos bajaban cada fin de semana al pueblo, andando, y compraban lo que fuera necesario. Esto nos lleva también a decir, bueno, pero si vosotros no vendéis nada, ¿de dónde sacáis el dinero? Porque tampoco te cobran por entrar en los templos. Los templos son lugares de culto y, por tanto, son gratuitos a todo el mundo. Y él nos comentaba también que era el Estado el que les pasa una asignación mensual. O sea, en función de tu nivel, digamos, religioso, el Estado te paga, pues, una asignación. El más básico, bueno, igual son, por decir algo, pues, 100 euros al mes, me lo invento, y el más de arriba, y el más alto, o el que tiene más conocimiento, pues igual son, pues, 1.000 euros al mes o 2.000 euros al mes, lo que sea, ¿no? Claro, con lo cual, es otro motivo con los que ellos están encantados con su rey o con su país, ¿vale? Debido a que ellos son religiosos y mi rey se preocupa de que mis monjes puedan estudiar y puedan mejorar y puedan no tener que buscar dinero para comer, pues bueno, es un motivo más de amor a su rey. Bueno, una vez sales de allí, en Thimphu, la otra cosa que hay es la escuela de lo que ellos llaman la escuela de artes y oficios. Son simplemente una escuela suya de todos los artes que tienen: escultura, pintura, arquitectura, caligrafía. Ahí hasta creo que eran 13 artes diferentes, ¿vale? Y cada arte tiene su están en un curso. Hay primero de escultura, segundo de escultura, tercero de escultura. Y tú entras por allí y los ves en medio de la clase. Estaban ellos, pues, cómo hacer las figuras. Y bueno, entras por ahí, todos paran, normalmente te saludan, hablan, te enseñan lo que están haciendo. Y no deja de ser curioso que paran una clase por ti, ¿no? Que tú vas allí pensando, ostras, me da miedo o me sabe mal molestarles, ¿vale? Uh-huh. Y ellos están encantados de la vida, te lo vuelven a explicar todo, ves su carácter, te lo explican todo. Y veías algunos trabajos realmente espectaculares, ¿vale? Realmente había algunos que decías, esto es tremendo. Y luego la otra cosa que puedes ver en Thimphu, que es quizás lo más conocido, es el Buddha Point. El Buddha Point es una estatua de Buda que tienen en lo alto de una montaña, que se ve desde prácticamente, yo creo que toda la ciudad, ¿vale? Y una vez tú entras allí, lo primero que ves es el Buda, creo que es más grande del mundo. Son 50 o 50 y pico metros de Buda, con lo cual ya entras allí y la imagen es espectacular. Un Buda inmenso. Y luego, cuando tú entras dentro, que se puede entrar. Como se enteren los tailandeses, se montan uno de sí, 60, ¿eh? Montan un pollo ahí. Y luego, si tú entras dentro, que se puede entrar, no hay ningún problema. Creo que hay unos 250.000 Budas dentro, más pequeñajos, ¿vale? Con lo cual, tú entras allí y la imagen es muy impactante. O sea, ves Budas por todos lados, todo limpio, todo ordenado, todo bien puestecito. Aún estaban acabando de construir, toda la parte de dentro, aún estaban, pues eso, no estaba terminada. Porque claro, al final ya habían 250.000. Unos 250.000, y decía, no, si es que aún faltan muchos más. Lo que pasa es que, bueno, aún estamos acabando de acondicionar todo esto, ¿no? Y es un sitio muy, muy habitual entre los butaneses del fin de semana también. Van allí, pues eso, pasar el fin de semana, van allí a mostrar sus respetos, y tú como turista te quedas muy impactado. Es una figura inmensa, una explanada grande, a tus pies ves toda la ciudad con sus arquitecturas todas, o con sus casas todas con su arquitectura tradicional. Es como sitio, es espectacular, muy, muy, muy, muy bonito y muy recomendable. Y es un sitio donde va todo el mundo, ¿vale? Es una parada habitual entre los viajeros de Bután, y más evidentemente si es tu primera vez allí, lo cual, un sitio muy, muy bonito. Después de tiempo, ¿dónde nos fuimos? Nos fuimos a Puchica. Puchica es un valle que estará unas 3 horas más o menos de camino de la capital. ¿Paradas que hicimos por el camino? Básicamente una. Puedes parar donde quieras, ¿eh? Si en algún momento tú decides que quieres parar porque has visto un animal, un mono, una persona que te gusta, un edificio que no sé qué, pues no hay ningún problema, ellos te paran y el rato que tú necesites, ¿eh? Mm-hmm. Pero bueno, nosotros paramos en lo que era el Duchula Pass. Duchula Pass es un monumento que construyó el rey anterior al actual, que básicamente son 108 chorens allí puestos. Y si el día es claro, ¿Qué? Tienes 108 chortens. Chortens son como pequeñas estupas suyas. Estupas, sí, sí. Sí, son estupas suyas, ¿vale? Tienen 108 allí puestas, que ya de por sí el sitio, pues bueno, son muy peques, pero impacta. Igual la estupa más grande igual son 4 metros y la más pequeñita, pues un par de metros, ¿vale? Pero bueno, son 108 que están allí puestas, y si el día es claro, que no suele ser habitual, tienes todos los 6 y 7 mil que tienen 6 y 7 miles que tienen Bután, que hay en Bután, los tienes justo delante, ¿vale? Con lo cual la imagen es la típica imagen de una estupa con la montaña, con no sé qué. Y es brutal, ¿vale? Es uno de los pocos sitios donde sí que es habitual encontrarse turistas, ¿vale? Y es un meeting point, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo para en esta estupa. De camino a Punaca, que es uno de los otros sitios donde va todo el mundo, pues todo el mundo para allí, porque además es un mirador muy, muy chulo. Y es el sitio, pues eso, ¿vale? Un sitio espectacular. Y de ahí nos fuimos a Puchica. Puchica es un valle que no suele ser habitual dormir allí, ¿vale? Nosotros dormimos porque, pues eso, como estuvimos 10 días, tuvimos un poco más de tiempo y pudimos dormir allí. Como mucho la gente llega, ve el monasterio que hay y se van. Nosotros tuvimos ahí un par de noches. ¿Qué se puede ver en Puchica? Básicamente hay dos cosas que se pueden ver. Una es el monasterio que tienen, que es el monasterio de Gangli. Es espectacular, ¿vale? Es un monasterio típico de arquitectura budista, en medio de también naturaleza. La parte buena en este caso es que con el coche paras en la entrada, eso sí, importante, ¿vale? No hay que andar ya, mucho. No hay que andar. No, no, para nada, ¿vale? Y como templo es espectacular, ¿vale? Puedes ver dónde viven los monjes, puedes entrar evidentemente al templo. De hecho, entramos al templo, estaban todos allí en medio de una ceremonia y nos abrieron las luces para que viéramos bien el templo. Que nosotros, yo diciendo al guía, oye, que me sabe mal, da igual, no quiero molestar, ¿vale? Esta gente está aquí rezando. Me dijeron, no te preocupes, si lo hacen ellos porque quieren, o sea, están encantados otra vez, ¿no? Están encantados otra vez de enseñarte el país y en este caso enseñarte el templo. Pero bueno, pues oye, pues yo encantado de la vida, ¿vale? Y es espectacular, muy, muy, muy, muy bonito. La otra cosa que tienen por allí, por el Valle Puchica, que es un montón de rutas senderistas, las que quieras, ¿vale? Recordemos que el 70% del país es masa forestal, con lo cual caminos y senderos y cosas de estas, las que quieras, no hay problema. Y estuvimos por allí, pues eso, un día y pico, pues andando básicamente pues por medio de campos de arroz, por medio de naturaleza, con lo cual pasando por pueblecitos suyos, muy, muy bonito, muy todo muy bucólico, muy tradicional todo. La gente, evidentemente, a la que te veía sonreía, era tremendo, espectacular. Uh-huh. Y luego, lo otro por lo que es conocido el Valle Puchica es por la grulla negra. La grulla negra es un pájaro en vías de extinción, desgraciadamente, que habrá unos, creo que nos dijeron, unos 600, 700 en todo el mundo. De hecho, hay un centro donde se hace un estudio de un seguimiento de la grulla negra. Y bueno, de hecho incluso tienen una allí para que la veas y puedas ver cómo es el animal. De hecho, son tan ecologistas que la grulla negra va a este valle, porque es un paso de estos migratorios, un flujo de estos migratorios, y hubo un momento en que decidieron, o alguien decidió, construir un aeropuerto en ese valle, uno de los pocos valles grandes que tienen. Recordemos que el país es ultra montañoso, es muy montañoso. Bueno, y decidieron que aquí hay suficiente espacio como para poder hacer un aeropuerto. Ojo, los aeropuertos siempre están pensados para los turistas, ¿vale? Ellos no los usan. El rey, de hecho, si tiene que ir de una punta a la otra del país, que igual son 20 horas en coche, va 20 horas en coche, no tiene ningún problema. Si su gente va en coche, él va en coche. Con lo cual, los aeropuertos básicamente para turistas, están pensados para turistas. Pero entonces, cuando la gente del Valle se dio, bueno, supo la noticia esta o supo la intención esta de hacer un aeropuerto, directamente fueron a hablar con el rey. Le dijeron que allí había aves en peligro de extinción, que cada invierno iban allí como parte de su proceso migratorio y que si construyeron un aeropuerto, las aves estas iban a morir porque no había otro sitio por donde pasar. ¿Qué hizo el rey? Pues siendo coherente con su manera de ser y la manera de ser de su país, canceló el aeropuerto directamente. Prefería que 500 aves pudieran estar allí el tiempo que decidieran, ¿vale? Que suelen ser un par de meses, en vez de construir un aeropuerto para turistas. Everywhere is crazy, that's all that I'll be free.